A ver, ¿se oye o no se oye? ¿Ahora? Como habéis visto, se ha puesto de título de esta conversación: Dios nos amó con corazón de hombre. Dios nos ama con corazón de hombre. Es un texto del Concilio Vaticano II. Es una de las maneras de explicar lo que sigue el misterio de la encarnación. En el credo decimos que el Hijo de Dios, nacido del Padre antes que todos los hijos, por nosotros, los hombres, y para nuestra salvación, bajó de los cielos, se encarnó por obra del Espíritu Santo de la Virgen María y se hizo hombre. Por eso después, siendo hombre como nosotros, pudo padecer y morir en la cruz, resucitado. Este misterio del amor de Dios, que movió a Dios eternamente a que su Hijo se hiciese como nosotros, cuando nosotros éramos enemigos de Dios, una humanidad separada de Dios por el pecado de Adán. Y al hacerse hombre, poder por una parte él como hombre ofrecerse al Padre como sacrificio y como intercesor por nosotros, y al mismo tiempo acercarse a nosotros y a ser sensible humanamente. Dice el evangelista San Juan que nuestras manos, los apóstoles, palparon el verbo de la vida, que tocaron a Dios, tocaron a Dios. El que tocara era Dios, hecho hombre. En este misterio de la encarnación como manifestación del amor divino, como acercamiento, descenso, misericordioso para acogernos de nosotros pecadores, tiene precisamente en la revelación del corazón de Jesús una expresión que no está contenida en el Evangelio, está todo, pero se va desarrollando la vida de la Iglesia, se va ilustrando, se va iluminando el misterio, y la plenitud de la revelación de este amor de Dios en Cristo es la revelación del corazón de Jesús. Yo, como que el corazón de Jesús es un tesoro inmenso, y con leer y meditar un poco en lo que han escrito sus devotos, los apóstoles del corazón de Jesús, el día para estar un curso entero, yo he tomado un tema que es ya en sí mismo muy rico y que es muy centrado, que es el tema de la reparación. Estamos por explicado la idea de consagración, de entrega al servicio de Cristo Rey por su corazón, consagración individual, familiar, social, mundial, en la que se puede vivir en actitud de servicio reinado de Cristo en el mundo. Pero vamos a centrarnos en esta conversación en la reparación, la preparación. En realidad, la preparación es en las revelaciones de Santa Margarita María de Alacoque algo, diríamos, muy central. Podríamos decir, conviene que hacemos así, de una forma directa para entendernos. Leyendo las cartas de Santa Margarita, uno diría que Jesucristo revela su corazón buscando que nosotros no le dejemos solo en el dolor de ser desagradecido su amor, su misericordia por los hombres pecadores, por las almas consagradas, y buscando, como les dijo los apóstoles, ni una sola vez, ni una sola hora habéis podido hablar conmigo, estos que se quedaron con él, los demás durmieron, y los tres también durmieron al final. Buscando compañía, buscando como en nosotros consuelo. La reparación no tiene solo el sentido de asociación al sacrificio reparador de Cristo, unirse con él, el sacrificio redentor, sino también un sentido de compañía consoladora. En otros textos se habla de consolación, como dice Jesús. Voy a leer un texto de Santa Teresita, que veremos que dice así varias veces. El acto de ofrecimiento, de ofrenda al amor misericordioso, sabéis que lo habéis oído decir, hoy lo reitero, que para el padre Ramón Orlandis, el mensaje de Santa Teresita en Jesús fue la providencial plenitud de la revelación del corazón de Jesús, y llega a consumación en claridad y en vida y en fuerza sencilla para llegar a multitud de almas, un mensaje mismo que el Señor reveló a Santa Margarita. El acto de ofrenda, piensa Dios mío, Trinidad bienaventurada, deseo amaros y haceros amar, trabajar por la glorificación de la Santa Iglesia, deseo cumplir perfectamente vuestra voluntad, deseo ser santa, pero siento mi impotencia y os pido, Dios mío, que seáis vos mismo mi santidad. Entonces está diciendo, os ofrezco a vosotros. Quisiera consolaros de la ingratitud de los perversos. Yo suplico que me quitéis la libertad de desagradaros. Si por debilidad caigo alguna vez, que vuestra mirada divina purifique enseguida mi alma, consumiendo todas mis imperfecciones y mis imperfecciones como el fuego que transforma todas las cosas en sí mismo. Os doy gracias por todos los favores que me habéis concedido. Después del destierro de la tierra, espero ir a gozar ante vos en la patria, pero no quiero amontonar méritos para el cielo. Quiero trabajar solamente por amor vuestro, con el único fin de agradaros, de consolar a vuestro corazón, a vuestro sagrado corazón, y así salvar almas que os amen eternamente. O sea, la palabra consolar sale varias veces, más explícitamente la idea de consolación que la de reparación aquí en este acto de ofrenda. Por tanto, el deber de reparación es un deber, como está explicado por Pío XI en la encíclica Misericordiae Redemptoris, y después reiterado por todos los documentos posteriores, lo hizo así Juan Pablo II, al apostolado de la oración, el día siguiente de la canonización de San Claudio de Compiègne. Estábamos muchos de nosotros en Roma, en el Pablo de Audiencias, ¿no? Y habló exactamente de esos temas igual. Supone este concepto de reparación, este misterio, que nosotros, con las actitudes que enseguida veremos, reparamos la ingratitud de los pecadores, nuestra propia ingratitud, la reparamos con la actitud reparadora, y con ello consolamos al corazón de Jesús, consolamos al corazón de Jesús. Pío XI, y no en esto no me voy a entretener demasiado, porque lo doy por sabido que vosotros no discutís esto, que corre mucha gente que cavila y se hacen unos líos. vamos a explicarlo de otra manera después, más directa, pero no con las complicaciones que ahora plantean algunos contra la enseñanza pontificia. Y donde se supone que incluso cuando Cristo estaba en este mundo y en su naturaleza humana, por dignación misericordiosa suya, como dice San Ignacio, permitía, porque estando unido a la divinidad, el estado connaturado de la humanidad de Cristo hubiera sido la impasibilidad, la total incapacidad de recibir heridas y muertes, y hubiera sido como un cuerpo resucitado nuestro. Cristo resucitado está obrándose en su cuerpo los efectos de la divinidad. Cuarta semana de San Ignacio, los que han hecho ejercicios por el cuerpo. Se revela la divinidad en sus efectos, que son milagrosos para la naturaleza humana, pero son efectos de la presencia de la divinidad. Mientras que en la pasión parece como si la divinidad se escondiera y deja padecer a la sacratísima humanidad. Bien, pues la doctrina Pío XI supone que incluso Cristo, cuando no ha resucitado todavía y por dignación misericordiosa suya, deja él que sus facultades humanas tengan el estado de pasibilidad, se cansa, tiene sed, tiene hambre, se fatiga, está en el Evangelio, no es metáfora. Cristo se cansa, tiene sed de beber agua también. Y Dios permite que su naturaleza humana sea en todo semejante a la nuestra, capaz de fatiga, capaz de cansancio, capaz de tristeza, de sentimiento de tristeza, de amargura, etc. Y se supone que incluso entonces él es consolado por todos los actos de amor y de fidelidad y de confianza y de arrepentimiento de todos los hombres de todos los tiempos, porque el entendimiento humano del Señor, unido con la divinidad, tiene un modo de ciencia, además de la ciencia experimental de tipo humano, tiene un modo de ciencia que pertenece al hecho de que su alma está unida al Verbo, y tiene como consecuencia de esta pertenecer la humanidad del Señor a la segunda persona de la Santísima Trinidad, en su mismo entendimiento humano, tiene una ciencia infundida, una ciencia que supera un modo de ciencia experimental, y que en este conocimiento tiene presente en su conciencia humana, que es conciencia humana del Hijo de Dios, tiene presente toda la tragedia de la humanidad. Cristo está en su vida mortal, entonces, sufriendo por todas las tragedias de todos los tiempos, por todas las hambres y miserias, injusticias, atrocidades, egoísmos, envidias, divisiones de familias, odios de naciones. Cristo está sufriendo por todo esto durante toda su vida de viador, no simplemente porque lo previese o lo pudiese, sino porque lo sabía en esta ciencia que está en su entendimiento humano, pero que es una consecuencia natural, diríamos, de la pertenencia de aquel entendimiento humano de Cristo a la persona del Hijo de Dios encarnado, que es el eterno Verbo, por el cual fueron hechas todas las cosas. Por tanto, entonces, diríamos tranquilamente, y tan tranquilamente que podría hacerlo, pues según simplemente expone el sentido de que el Señor pida, Santa Margarita dice que el Señor pide que nosotros le reparemos y le consolemos, como si estuviéramos en el huerto de Getsemaní, diríamos, por esta verdad de que con su ciencia humana conocía todos los acontecimientos de la historia. ya lo he dicho una vez y no tenía que haberlo dicho. Ahora hay gente que esas cosas las tergiversa, las cambia y dice que son exageraciones y todo esto. En fin, dejémoslos tranquilos, que digan lo que quieran, y Dios tenga misericordia de ellos y de nosotros. Y sigamos adelante con la Iglesia jerárquica, con el lenguaje de los pontífices, con el sentido de la liturgia y con la doctrina católica. De modo que Cristo, triste, por el desagradecimiento de los hombres, pide nuestra fidelidad, nuestro arrepentimiento, nuestra confianza en Él, nuestra aceptación de su misericordia, como alguien que pide ayuda a sus amigos y pide que no le dejen solo. Diríamos, nos pide, quiere movernos a compasión hacia Él, a nosotros, para que así podamos nosotros recibir su compasión hacia nosotros, el Redentor misericordioso. Este misterio de Cristo, por otra parte, es la revelación ante los hombres del misterio del amor de Dios eterno. En la Sagrada Escritura hay muchísimos pasajes, en que Dios se expresa como quien tiene las manos tendidas todo el día hacia este pueblo escogido de Israel. Israel le da la espalda, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Por qué más podía hacer? No he hecho. Y tú no. Yo te alimenté con maná en el desierto y tú me has dado vinagre para tu desayuno. Aquí vinagre es una alusión a la crucifixión, el texto litúrgico. Pero los textos proféticos y de los salmos, y hay muchísimos lenguajes de este tipo, en que Dios está como una persona que quiere y que no es correspondida, y que está triste, está pidiendo correspondencia, y explicando el dolor de sentirse desagradecido y no sentirse amado, no poder comunicar el bien que misericordiosamente ofrece. Se suele decir que cuando decimos que Dios padece, y hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en su divinidad eterna, no tenemos que caer en el error de pensar que padece como cuando nosotros padecemos, con dolor sensible y por una indigencia, porque nosotros, si no nos corresponde una persona que a la que amamos, pues nos faltan cosas, no podemos ser felices. En cambio, Dios es infinitamente perfecto y en sí mismo no cambia en su perfección, ni siquiera por la creación ni por la encarnación, la redención. Decimos esto, dicen los teólogos, y es verdad, pero con tal de que se entienda bien, porque a veces no se piensa bastante que Dios, en su naturaleza divina, y Cristo en su naturaleza divina y humana, es misterioso, y que por la fe hemos de creer, entendiendo qué es lo que creemos, muchas cosas que ninguna de ellas podemos objetivarla de una forma clara y distinta, adecuada al alcance de nuestro horizonte, como si lo viésemos. Santo Tomás dice que de Dios sabemos más lo que no es y cómo no es que cómo es. sabemos más, es más verdadera el negar las cosas que nosotros no tenemos, que la afirmación en cuanto a la adecuación objetiva del concepto. Las remociones son adecuadas, las afirmaciones son verdaderas y en este sentido adecuadas, pero no corresponden los contenidos de nuestro entendimiento a la realidad divina. Por tanto, si ciertamente hemos de remover de Dios en su naturaleza divina un sufrimiento según el modo humano, el modo animal, los animales también sufren hambre y sed y dolor y hasta soledad, se enfadan si no les mima el amo, también se ponen tristes los perros, ¿no? Tenemos que remover de Dios un modo de sufrimiento vital, humano o animal. Sí. También tenemos que remover, pensar que Dios, como que es feliz, le importa tres pepinos, que nosotros le amemos o que no le amemos, y que por lo que va a Él, como que solo nos redime por generosidad para comunicarse, Él no lo pasa mal, diría. Porque entonces, si en un caso convertiríamos a Dios en un ser limitado y por lo tanto capaz de egoísmo y de buscar cosas para sí y que ponerse triste si no las obtiene, en el otro caso lo compararíamos con un hombre que se pensase tan autárquico y autosuficiente como aquel estoico que, aunque se hundiese el mundo, las ruinas del mundo le cogerían impávido. Esto es un elogio de un estoico, pero no es un elogio de un cristiano, ni podría ser una alabanza de nuestro Dios. No se podría decir, aunque el mundo se hunda, Dios se queda tan tranquilo, ¿verdad? ¿Me explico? Como el elogio que hace Horacio, el de sabio estoico. Si el mundo roto se viene abajo, las ruinas del universo cogerán impávido. Esto es un ideal de sobrehombre para el poeta latino. Muchas veces se ha recitado con gran entusiasmo, como si fuese una maravilla. Si no podemos convertir a Dios en un niño mimado, o en un marido celoso, en una mujer coqueta o mimosa, o en un perrito que busca caricias, tampoco podemos convertir a Dios en un héroe estoico, que al fin y al cabo no es ficción, porque ya me gustaría verlo en eso. Pero es malo hacerse el ideal del sabio estoico, muy malo. Y perverso y blasfemo pensar que todos los textos bíblicos en que se nos habla de Dios sufriendo por nuestro desamor, entristecido por la rebeldía de la humanidad, no tienen más que una metáfora, una analogía metafórica, y que no hay que tomarlos a la letra. No, a la letra no, pero más que a la letra sí. Es más, el Padre Celeste sufre más que cualquier padre terreno porque se le ha escapado el hijo de casa. La parábola del hijo pródigo, claro, es metafórica, ya hay dos hijos, hay unos campos, hay una herencia, que todo aquello es un contenido inteligible, hay imaginativo, que sirve de narración metafórica. Pero la conclusión, cuando hacemos bien la analogía, sublimando la metáfora, no es que, así como el padre este de la parábola, pues está impaciente, está esperando a ver cuándo llega el hijo, y sabe lo que sea, esto ya no pasa nada, ya sabe cuándo volverá, si volverá, por tanto, tan tranquilo, no pasa ningún mal rato. No sé, ¿me explico? Por tanto, yo no voy a explicaros cómo puede ser que Dios, siendo infinitamente feliz, sufriese tanto, como dice San Ignacio, viendo que los hombres descienden al infierno, que determina que la segunda persona se haga hombre para salvar al género humano. y enviando el ángel a Nuestra Señora para orar la encarnación. Tomar este ver Dios, la humanidad en pecado y abocada a la condenación eterna si no es salvada, y tanto ama Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para propiciación por nuestros pecados. Suponer que en este amor le hemos de remover cualquier cosa que nos recuerde la emoción, la tensión, el sufrimiento de un padre de familia que se le escapaba al hijo de casa, esto nos lo inventamos nosotros. Esto lo inventamos nosotros porque pensamos entender y no entendemos la analogía metafísica. Y no leemos que Santo Tomás de Aquino, el gran elaborador de una teología especulativa bien conceptualmente sistematizada, dice: ahora vamos a después de demostrar que Dios existe, vamos a hablar de cómo es, o mejor, cómo no es. Potius quomodo non sit, dice, porque las remociones son más adecuadas que las posiciones. Y de Dios la afirmación puede ser verdadera con tal de que sepamos que todos nuestros conceptos son deficientes en cuanto a representar el ser y el modo de ser de Dios. Por tanto, no podemos representarle a Dios sufriendo por nuestro desagradecimiento, como si le supusiésemos como un perrito mimoso, una mujer celosa, una persona que por egoísmo quiere que le quieran, y se ve que no le quieren, se pone triste. Dios no es egoísta, nada. Hemos de remover cualquier dimensión que supusiese esto. Pero si por hacer esto pensamos que me importa tres pepinos todo lo que pasa, y es como el sabio estoico, entonces nos hemos hecho un lío, Nos hemos hecho un lío. ¿Por qué? En nosotros los hombres, nuestra misma experiencia humana, y sobre todo en vida cristiana, la experiencia que está al alcance de los hombres en cuanto cristianos, y viendo que son las virtudes cristianas, y la familia cristiana, y la vida de la Iglesia, veremos una cosa, que Santa Teresita lo dijo admirablemente cuando ella de niña era un poco sensiblera y le sabía mal que su papá no se quisiese ya, pero no hacer regalos con Navidad porque era una orfita, ¿no? Y entonces ella superó aquella sensiblería para no desilusionar a su padre, que le hacía todo el día los regalos a 14 años en la noche de Navidad. Y tranquilamente los tomó y muy feliz, y Celina estaba muy admirada, su hermana. Y entonces Santa Teresita dice que en aquella noche, noten bien que dice, esto lo dice una persona que dice que no recuerda haber nunca resistido a nuestro Señor desde la edad de 4 años, o sea, de que puede haber un poco de incipiente emoción de libre albedrío, incipiente. Pues diciendo esto, dice que el día fue como su conversión. ¿Y sabéis qué dice de esta conversión? Fijaros bien. Entró en mí la caridad. Con ella, la necesidad de olvidarme de mí misma. Y desde entonces soy feliz. Pues ven ustedes, que Dios nuestro Señor no pueda querer nada por indigencia, porque le conviene tenerla a él, como queremos nosotros todas las cosas que queremos, que las necesitamos. queremos adquirir las virtudes morales, queremos adquirir virtudes intelectuales, queremos tener medios económicos, queremos tener salud, queremos tener amistades, queremos llegar a ser felices eternamente. Lo necesitamos. Y tenemos que quererlo. Lo queremos. Dios no puede querer nada así, de esta manera. Por tanto, tampoco puede tener tristezas que tengan una dimensión de egoísmo o de frustración suya. De modo que Dios estuviese triste de que nosotros no fuésemos santos, porque fuese un fracaso suyo. Esto no puede ser así en Dios. Pero noten bien que dice Santa Teresita, cuando entró en ella la caridad, es decir, el amor plenario, perfecto, el único amor, diríamos que en lo humano es verdaderamente amor, es simplemente tal, que es el amor teologal en que amamos desde Dios y porque Dios nos ha amado y correspondemos al amor que Dios nos ha tenido, amando a Dios y al prójimo desde Dios y por Dios. Cuando entra la caridad, dice que entra la necesidad de olvidarme de mí misma. Desde entonces fui feliz. Bueno, pues esta felicidad que adquirió Santa Teresita, cuando entré en ella el amor al prójimo, esta caridad es la que tiene Dios eternamente, en grado infinito. Porque esto que tiene Santa Teresita a partir de aquella noche es la participación de Dios, que es amor. Aquel día se llega a perfeccionarse a la imagen de Dios. Hemos sido hechos a imagen de Dios. No solo somos perfectamente aquello para que lo que hemos sido creados, cuando entra en nosotros de tal manera un amor que nos lleva a olvidarnos de nosotros mismos, este olvido de nosotros mismos que está en el amor y que no es la renuncia a la felicidad, sino es la ya posesión, ya soy feliz. Entonces, si no sigo buscando la felicidad porque ya la tengo, si no te lo tengo plenamente, que solo tendremos en el cielo, es porque somos gozosos en esperanza. El que vive en caridad perfecta, la caridad expulsa el temor. Entonces, no es que desaparezca el temor de Dios, pero se vive en la certidumbre, en la seguridad de la esperanza. Y viviendo en la seguridad de la esperanza, ya somos felices. Y entonces, a esto sí que se puede comparar a Dios. No al sabio estoico que le importa tres pepinos que se hunda el mundo. No, no. El que sea feliz así como Santa Teresita después de la noche de Navidad, sufrirá atrozmente por todas las cosas que ocurran en cualquier parte del mundo. ¿Me explico? Y no será un sufrimiento de egoísmo, pero será un auténtico sufrimiento. Por tanto, he dicho eso no porque no quiero dar una clase de teología natural ni de teología de tratado teológico de Dios uno ni trino, sino deciros que cuando leáis en la Escritura textos que comparan a Dios con una tierna madre que quiere acariciar los hijos sobre su seno, el texto que está en la liturgia de Santa Teresita, o como un padre que tiende los brazos a sus hijos y quiere traerlos así, no penséis, todo eso son metáforas. Dios en su naturaleza divina no sufre, no necesita consuelo, no está triste de que seamos pecadores. Entonces, ¿por qué decretó la encarnación? Si acaso decretó la encarnación para que nosotros, que el sufrimiento de Dios, diríamos, no nos cabe en la cabeza, esto sí se puede decir, o sea, en la cabeza, pero podemos reconocer que está, aunque nuestra cabeza sea incapaz de meterla en ella. Pero Dios nos ha hecho un una especie de admirable trampa. Él mismo se ha hecho hombre. Él mismo se ha hecho hombre. El Hijo Eterno, nacido del Padre antes que todos los siglos, ha nacido del seno de María. Él mismo se ha hecho hombre. Asumido, ha unificado así en su yo eterno divino, Cristo dice, antes que Abraham existiera yo soy. Por tanto, cuando Cristo dice yo, habla de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Pero esta misma segunda persona de la Santísima Trinidad dice, tengo sed. Y llora sobre Jerusalén con llanto de hombre judío. Llora sobre Jerusalén porque aquella ciudad que él que la ha querido acoger como una gallina acoge los pollitos y se le ha escapado siempre. Llora. Aunque para esto es hecho hombre, para que nosotros viésemos a Dios sufriendo, porque ha asumido el amor humano también, con los sufrimientos del amor humano. El amor humano en su nivel espiritual y en su nivel sentimental, afectivo, sensible, que nos hace latir el corazón, el órgano que hace circular la sangre por nuestras arterias y venas. Y entonces, con un lenguaje simbólico que es universal en todas las lenguas, corazón, corazón es el núcleo del hombre. En este corazón de Cristo, que Dios quiso que fuese abierto por una lanzada, incluso después de muerto, para que de su costado abierto manase el agua y la sangre como símbolo de los sacramentos y de la esposa de la Iglesia nacida del costado de Cristo, en este corazón viésemos expresado, sensibilizado, el amor eterno de Dios que le ha movido a enviar a su Hijo al mundo, nacido de la Virgen María, para venir a pasar hambre y sed y trabajos y todo esto por mí y morir en cruz. Y el amor de que este Dios encarnado, segunda persona de la Trinidad, tiene en su voluntad humana, completamente regida por la voluntad divina, pero por voluntad de Dios realmente inmersa en los anhelos y deseos de un corazón humano que ama al pueblo de Israel y ama a todos los hombres. Y entonces el sufrimiento físico, sensible, sentimental, afectivo del corazón de Jesús es el órgano, el instrumento, es también la expresión, el símbolo más perfecto del amor de Dios, del triple amor que hay en Cristo, el amor divino, el amor humano de la voluntad y el amor humano de la sensibilidad. Y esto es el corazón de Cristo. Y por tanto, Cristo nos señala su corazón, las cartas de Santa Margarita, y nos pide reparación, consuelo, consuelo. Bien, no se trata de explicar esto, que ya lo sabéis, sino pensar una vez más, pensar un poco para sacar un poco de propósitos prácticos. Os voy a dar después alguna idea que me parece muy práctica y sencilla de practicar para vivir en este espíritu y saber qué hemos de hacer para corresponder a la generosidad del amor de Dios, consolarle, no fastidiarle, no dejarle plantado, no darle la espalda. Me permito leer unas cosas que las había dicho en Barcelona, las reparadoras, una invitación de Melendo que me hizo ir por allí algunas veces. para invitarnos a corresponder al amor redentor de Dios, Dios pide que tengamos compasión de Él. Y esto es lo que está en Santa Margarita, también está en el Evangelio, también está en los profetas. El Señor dice a sus íntimos: ¿no habéis podido velar una hora conmigo? Pío XI habla de que la humanidad de hoy está dormida, adormecida, como los apóstoles, como incluso como Pedro, Santiago y Juan. El Señor pide que tengamos misericordia de Él, nos pide la limosna de una correspondencia, porque su corazón de hombre angustiado la necesita. En nuestro tiempo, dije, es que se cavila pretendiendo hacer teología, se cavila y se prescinde de lo que la Iglesia ha dicho, y de lo que ha dicho Santa Margarita, y aún de lo que está en la Escritura. Algunos han puesto en duda el sentido mismo de la expiación. No dudemos, Pío XI lo dice bien claro. Los que dudan de la necesidad de la reparación en sentido de expiación, precisamente es porque no tienen en cuenta el sentido del pecado. Si no tenemos sentido del pecado, tampoco podemos pedir nunca humildemente como publicanos la misericordia de Dios. Y tampoco entenderemos nunca desde la fe por qué de la encarnación redentora y de la cruz. Y ahora fijaos lo que voy a leer. El mensaje del corazón de Jesús presupone que sabemos que nosotros somos pecadores, que Dios tiene misericordia de nosotros y que nos llama a conversión porque nuestra resistencia, la no aceptación de su don, de la gracia, no solo es una ofensa a su majestad infinita, sino también un agravio entristecedor al Dios que se ha humillado hasta ser hermano nuestro. Dios no tiene en su naturaleza humana la pecaminosidad nuestra, pero sí que tiene nuestra finitud. Dios se hizo finito y se hizo sensible, y por este camino quiere ser su corazón humano, con su amor humano, sensible, órgano palpable en el que habita la plenitud de la divinidad corporalmente, por tanto también habita la plenitud del amor de Dios, sensiblemente, sentimentalmente. En el corazón de Cristo tenemos, existiendo sentimentalmente, el amor infinito de Dios. Precisamente porque es que Cristo, Dios y hombre verdadero, en el corazón humano de Cristo repercute, en su voluntad humana, y en su sensibilidad humana y en su imaginación humana, el torrente infinito de la misericordia de Dios y de los designios redentores. El corazón de Cristo siente, esto es lo que enseña Pío XI, esto ha de mantenerse siempre, porque si no nos apartamos de la verdadera doctrina sobre Cristo. El corazón de Cristo siente, en el corazón humano de Cristo, en el alma humana de Cristo, en su sentimiento humano, repercute la tragedia de que la humanidad pecadora y redimida resista, se vuelva de espaldas, sea fría, no de Dios, pero es un abismo insondable y nunca llegaremos a comprender del todo, a sentir, a compadecer, a compartir la tragedia que sintió Cristo en su corazón de hombre. Una tragedia en que, según la doctrina que expone Pío XI, repercutían todos los males de la humanidad. Bien, esto está en Cristiandad, en el número de enero-marzo de 1992. Y si alguien no quiere leer, pues me decía el otro día Alcina, que está muy bien, y a Melendo le gustó mucho, por eso está aquí. Lo podéis leer si queréis. Y ahora no quiero alargarme demasiado. Voy a, como he dicho, dar algunas sugerencias prácticas, algunas actitudes. Siempre de esto, y no olvidarlo nunca. Mirad, ciertamente seríamos malos devotos del corazón de Jesús si fuésemos de aquellas almas. Siempre estamos tentados, que Santa Teresita muy benévolamente, muy irónicamente, de una forma hasta divertida y amable, describe en la Rosa deshojada. Dice: Señor, en tus altares, a más de una rosa fresca le gusta brillar. Ella se entrega a ti, pero yo sueño otra cosa, deshojarme. Fijaos que dice, lo dice, compara con una rosa porque está hablando de monjas preferentemente, ¿no? Si las hablas de hombres, tal vez hablas de rosas, diría pues nardos o tal vez, o no sé si un nombre masculino y una flor más bonita. Señor, entonces, Señor, si te hotel, fluyen en fresca rosa, en avillé. Hay más de una fresca rosa que le gusta brillar. Entonces, enseguida dice, no la compara con los fariseos, que quieren la gloria de los hombres, y desprecian a los demás y se consideran a sí mismos justos. Dice, se dona a ti, se entregan a ti, son almas entregadas, son esposas del Señor, monjas buenas, que son fieles, pero les gusta brillar. A Santa Teresita Dios le dio otro deseo, otro ensueño, deshojarse, inmolarse como una rosa que se deshace. Ya no existe. La rosa deshojándose se entrega sin reserva para ya no ser. Se hace nada. Entonces los pétalos de rosa sirven para que un niño Jesús pueda andar sobre ellos. Pues bien, veáis qué conclusión práctica quiero que saquemos de esto. Esto que está dicho en verso por Santa Teresita, pero con qué profundidad, con qué maravilla. Decía Santa Margarita, explicando el porqué de la revelación del corazón de Jesús a ella, a una hija de San Francisco de Sales, una religiosa de la Visitación, llamamos Salesas. Y aquí la idea que he tenido respecto a nuestro instituto, que nuestro padre San Francisco de Sales, temiendo que los cimientos de su edificio vinieran a derrumbarse, había tenido un sostén capaz de protegerlo. Se lo ha concedido el Sagrado Corazón para levantarlo, al instituto que fundó, de sus caídas y servirle de asilo contra los ataques de sus enemigos, sirviéndole también de sostén para que no sucumba en lo porvenir. Y unos años después, a la misma religiosa le sigue escribiendo. Me parece que nuestro santo fundador, ese verdadero amigo del corazón de Dios, ha sido el principal motor para alcanzar este don saludable en favor de nuestro querido instituto, porque Satanás quería vomitar sobre él su rabia hasta acabar con su espíritu, y por este medio derribarlo. Espero que no lo conseguirá. Por tanto, supone que la revelación del Sagrado Corazón a las monjas salesas, que hasta ahora han sido siempre muy unánimemente, después de un breve tiempo de resistencia al hecho de que una religiosa de un convento, pues que no, de la que no había nada que decir, pues hubiese tenido las revelaciones del Señor, pero el testimonio del santo Claudio de Colombier las convenció y al cabo de poco tiempo la historia ha sido así, pero no sé, supongo que hay conventos de salesas que no creen en las relaciones de Santa Margarita, pero no temo, vaya, posiblemente. Pero en general han sido fervorosísimas propagandistas de las revelaciones de Santa Margarita. Pero Santa Margarita había dicho antes esto, describiendo, ¿por qué decía ella que había, San Francisco de Sales había conseguido que se lo diesen a ellas de revelación para difundirla en la iglesia, para salvar al instituto mismo de sus peligros? Creo que este es uno de los medios más eficaces para levantarle de sus caídas, servirle de fortaleza inexpugnable contra los asaltos que el enemigo le da continuamente, para derribarle por medio de un espíritu extraño de orgullo y ambición que quiere introducir en lugar del espíritu de humildad y sencillez que es el fundamento de todo el edificio. Yo os confieso que me parece que nuestro mismo santo fundador desea y solicita que se introduzca esta erupción en este instituto, porque conoce los efectos que produce. De modo que ella dice que el demonio quería introducir en la orden fundada por San Francisco de Sales un espíritu de orgullo y ambición. Bueno, históricamente en la iglesia ha pasado muchas veces, que ha habido casi muchas reformas, han sido necesarias porque el mismo prestigio humano de las instituciones religiosas les ha dado un poder, una riqueza, que las ha distraído de sus funciones contemplativas y apostólicas, ¿no? Y esto pasó con los benedictinos de Cluny, y contra esto reaccionó San Bernardo y creó la rama del Cister. Pero pasó, el Cister fue poderosísimo al cabo de un tiempo, igual que los cluniacenses, y la Berrancé hizo la trata, ¿no? Que es el benedictino triplemente, ¿no? Es lo mismo cisterciense, todavía vuelto a más austeridad y fidelidad, ¿no? Y si queréis saber cómo era un convento de carmelitas antes de la reforma de la descalcez en algunos sitios, pues no hay más que ver la descripción que uno encuentra si atiende bien la vida de Santa Teresa de Jesús, ¿no? El convento de la Encarnación, del cual ella, con permiso del obispo, tuvo que salir para fundar el de San José, era donde se hacían las bodas de la aristocracia castellana, de todas las comarcas, y donde se trabajaban en influir sobre las manera de hacer los testamentos y las herencias y los mayorazgos y las cosas, ¿no? Se pasaban el día en la sala de visitas, ¿no? Era un centro de influencia mundana, es decir, ir a hablar al locutorio de la Encarnación era como leer ahora hola, ¿verdad? ¿No? Sí. Y las salesas se debía pasar tres cuartos de lo mismo, ¿no? Después ha pasado a tantas órdenes importantes, ¿no? Y así, ¿no? Qué importantes somos, ¿no? Somos más sabios que los otros. No tenemos que hacer caso de la encíclica del Santísimo Redentor, ¿eh? No tenemos que hacer, pasa corporativamente. Hay un orgullo corporativo, que puede ser un orgullo de la Acción Católica, de Escola Cordillero, de la Compañía de Jesús, de los benedictinos, de los franciscanos. Hay orgullos corporativos que deshacen las cosas. No sé si me explico, ¿eh? Que sirven de instrumento los orgullos individuales. Entonces, se monta sobre aquello, ¿eh? Entonces, quiero decir que, mirad, primero, Santa Teresa Margarita dice que las revelaciones se las dieron para librarlas de la vanidad y de la ambición. Y por otra parte, ella siempre dice que se consideraba a sí misma una persona absolutamente incapaz de hacer nada de lo que hizo. Y es verdad. Debía ser verdaderísimo. Es una tontería que hacemos nosotros cuando decimos a San Pablo, lo vemos que le dice que es el mínimo de los santos, el último de los apóstoles, porque había sido perseguidor de la iglesia. Pues claro, ¿cómo no iba a decir que era el último de los apóstoles si había sido perseguidor de la iglesia? Al fin y al cabo, a San Pedro y San Andrés, en cuanto les llamaron, se fueron. Después flaquearon muchas veces, pero fueron enseguida. San Mateo estaba haciendo de cambista de moneda y le dijo, ven, sígueme, se fue. En cambio, San Pablo le tuvo que llamar, pues derribándole del caballo cuando iba a Damasco a perseguir a los cristianos, y había presenciado y sido cómplice del martirio de San Esteban. Pues claro, San Pablo tenía, con mucha razón, muchas cosas malas que decir que él, y no podía atribuir de ninguna manera a su fervor el que Dios le hubiese cogido para apóstol de la, evangelizar las naciones. A su punto, siempre dice lo contrario, que le escogió a él, el más indigno de todos, para ser brillar. Y San Pablo tiene una frase, que no se refiere a esto, sino a otro aspecto de la acción de la gracia en el hombre, que yo recuerdo siempre con mucho fruto. La explicación que algunos de aquí oyeron, el padre Gasto en unos ejercicios, ahora no recuerdo si en allí en los ejercicios de Begoña o en Caldas de Montbui o en la casa de Manresa, porque nos dio ejercicios a los de Escola muchísimas veces, el padre Higanco. El padre Higanco explicaba admirablemente bien un texto de San Pablo que dice, hablando de esto, de la virtud, virtus infirmitate perficitur, la virtud se llega a plenitud en la no fuerza, en la enfermedad, ¿no? Y eso parece una cosa rara, parece una paradoja, ¿no? Que la fuerza se consume en la no fuerza, parece una especie de paradoja de esas. Pues no, porque Cornelio Lápide también lo trae muy bien comentado, esto en el, si se ve el texto latino en comparación con el original griego y se ve el contexto, está muy claro. Está hablando de la fuerza de Dios. Y dice, su fuerza, su energía ya divina, la fuerza de Dios, se ejercita, la fuerza de Dios, la fuerza de Dios que nos hace hijos de Dios, que nos hace, nos justifica del pecado, que nos da fuerzas para ser santos. La fuerza de Dios, la fuerza de la gracia divina que nos justifica y nos santifica, se ejercita, se realiza en nuestra carencia de fuerza. Y claro, es, parece que se refiere a ciertos aspectos en un momento que la misma debilidad hace brillar la fuerza de Dios, pero es que si uno lo piensa bien y lo explica bien, es una verdad universalmente válida para toda la acción de la gracia de Dios en nosotros. Mirad, a ver si nos entendemos. Lo que la gracia de Dios hace en nosotros, no lo podemos hacer nosotros con fuerzas humanas. El acto de fe no podría salir del raciocinio humano, por sabia que fuese la filosofía de los hombres. El acto de fe es un misterio trinitario. El misterio de que Dios es amor, el misterio del amor que mueve el sol y las estrellas, como dice Dante, y que mueve a Dios a enviar al Hijo al mundo para morir por nosotros, y que mueve al corazón de Jesús a mostrarnos su corazón y a pedir que le consolemos. Todo este misterio, esta fuerza de Dios que nos ilumina para que entendamos esto y lo sintamos, se ejerce en nuestra total impotencia para enterarnos de esto. No pensemos que lo habríamos descubierto jamás. Ningún acto es meritorio de vida eterna si no es un acto sobrenatural, de virtud cristiana infusa, aunque en su contenido y sus cosas coincida con aspectos de honestidad humana que son, pues no sé, la justicia con el prójimo o la veracidad. Nuestra natural sindéresis podría descubrir que mentir está mal y decir la verdad está muy bien. Esto ya lo sabían los griegos y los romanos. Pero el concepto de virtud cristiana, de justicia y de la sinceridad y veracidad cristiana, es un efecto de la gracia santificante y de la gracia que actúa por las virtudes del Espíritu Santo y muchas veces por los dones del Espíritu Santo. Y esto no puede salir de ninguna virtud humana. Si sale de una virtud humana, no merece el cielo. No hay problema. ¿Entiendes? Si sale de una virtud humana, lo que yo pueda hacer por mi cuenta no merece el cielo. Lo que pasa es que la gracia de Dios es tan congruente y tan misericordiosa que la mayor parte de cosas con las que hemos de merecer el cielo son cosas muy sencillas. Y que la caridad de Dios, al librarnos del egoísmo y hacernos participar de su amor, las convierten en valor infinito. Y en el Evangelio está explicado esto. Tendremos el cielo por haber dado un vaso de agua que tiene sed. Por esto tendremos el cielo. Porque esto, hacerlo con el Espíritu que el Evangelio dice, esto tan sencillo, es una cosa sobrenatural. Misteriosamente ahora se ve que es tan sobrenatural, porque parece muy, muy de virtud, de honestidad humana. Sí, pero estas cosas de honestidad humana son las que no se hacen. Toda la humanidad está hambrienta y sedienta y nadie le da un vaso de agua. Las guerras por el orden mundial se hacen donde hay petróleo que defender. Si solo hay hambre y enfermedad, nadie mueve un dedo, no se pone de acuerdo. El mundo colectivamente es egoísta. Se ejercita en nuestra civilización apóstata una fidelidad total, ¿no? Y por tanto, sin la gracia de Dios, no podemos salir de esta sociedad meramente economista y consumista y que fomenta el egoísmo casi como una exigencia de seriedad. Por tanto, lo práctico que quiero que sepáis, no toméis nunca como una broma cuando San Pablo dice que es el último de los apóstoles, cuando Santa Margarita dice que era completamente indigna e incapaz para hacer lo que Dios le llamó. No lo toméis nunca. Porque si no, no entenderéis nunca a Santa Teresita, y además no podréis nunca tener verdadera esperanza teologal, ni confiar en santificaros. Santa Teresita lo dice por todas partes, este es el gran mensaje suyo. El gran mensaje suyo. Cuando ella explica a su hermana los grandes deseos que tiene, su hermana se queda muy triste porque ella no los tiene. Y ella le dice a su hermana, ¿no habéis entendido la fábula del pajarito, aquel pajarito mojado, que viene el sol de tierra? Si hubieseis comprendido la historia del pequeño pajarito, no me preguntaríais lo que me preguntáis. Los deseos que yo siento del martirio no son nada. Que sentir el deseo universal de apostolado y de martirio que tenía Santa Teresita, y de todo a la vez, quería ser mártir y cruzado, quería ser, haber estado en tiempo apostólico, en tiempo de anticristo, y quería tener todos los martirios a la vez, etc. Todos estos deseos no son los que le daban la confianza ilimitada. Porque estos deseos serían riquezas injustas cuando si uno descansase con complacencia y creyese que tiene algo grande. Mire, que santa soy, que tengo deseo de martirio. No, el deseo de martirio es una consolación divina, uno puede... Entonces cita, los mártires sufrían con gozo, el rey de los mártires sufrió con tristeza. Jesús dijo, Padre mío, alejad de mí este cáliz, lo cual otros mártires lo han dicho, y algunos han ido con entusiasmo, otros no, han ido con miedo. Dice, lo que le gusta al Señor en mí es ver que amo mi pequeñez y mi pobreza. Amo porque es el lugar en que se ejercita el poder de Dios y porque hace brillar su misericordia. Es la esperanza ciega que tengo en su misericordia. Este es mi único tesoro, querida madrina, y porque este tesoro no podría ser el vuestro. Y entonces viene a ver si la convence de que este de esto. Es la confianza, y solo la confianza, la que nos conduce al amor. Es la confianza, y solo la confianza, la que solo nos conduce al amor. Nunca se tiene demasiada confianza en Dios, tan omnipotente y tan misericordioso. Entonces, una cosa muy práctica, dice Santa Teresita, que es muy sencillo y muy fácil, y por esto nos cuesta muchísimo hacer. En esto siempre me acuerdo del padre Landis, que decía de aquel, los que vienen de Siria, ¿no?, para curar la lepra, ¿no?, del criado del rey, ¿no?, y esperan que el profeta salga y les haga un discurso, y no sale. Dile que se bañe 7 veces en el Jordán. Pues se enfada y me vuelvo a Damasco, ¿no? El criado le dice, hombre, te has venido de allá para acá porque crees que este señor te va a curar, que dice que hagas una cosa que te cuesta bañarte en el Jordán. Entonces hizo caso el ministro del rey, hizo caso del criadito, que tenía más sentido común, y se bañó 7 veces y quedó curado. Pero Andrés lo decía, muchas veces nos cuesta aceptar que nuestras dificultades se arreglarían muy sencillamente, porque nos gustaría que Dios nos pidiera una cosa grande y nos pide una cosa pequeñita, y entonces nosotros nos enfadamos y no lo hacemos, y entonces lo grande de verdad en eficacia y en fidelidad a Dios es aceptar aquello pequeñito y hacerlo. De modo que para vivir en el espíritu de la devoción al corazón de Jesús, en el espíritu de infancia espiritual y de entrega al amor misericordioso, se compone de dos cosas, solo de dos. Santa Teresita lo dice con aquella metáfora del oro y la plata. Sencillez y amor. Sin amor no es viva ni la fe ni la esperanza. El único camino hacia la caridad es la esperanza. Pero la caridad la confirma definitivamente. Pero es que no tendríamos esperanza en Dios mientras la repartiésemos con nuestras propias ambiciones, proyectos y apoyos en nosotros mismos. O mientras midiésemos la esperanza de que Dios nos ayude a hacer tal cosa en nuestra capacidad de hacerlo, nuestro talento, nuestra previsión y nuestros aciertos. Pues no. Terminaré de una forma que me parece que os acordaréis toda la vida. Cuando se dice, sí, a Dios rogando y con el mazo dando, esto es una tontería. Por una razón muy sencilla. Porque si no se ruega a Dios, te puedes picar los dedos en lugar de dar en el mazo. Claro que hay que dar en el mazo, pero hay que pedir a Dios que tengamos fuerza para dar el mazo, y si acierto en picar donde hemos de picar. Porque si no, es más, por eso digo yo, más práctico rezar que dar con el mazo. El rezar puede hacer que des con el mazo. Si no rezas, te picarás los dedos. Por tanto, el camino de la santidad consiste, primeramente, en saber que la santidad viene de Dios, y que nosotros, cuanto más importantes pensemos ser o quisiéramos ser, más lo estorbaríamos. Que la conciencia de nuestra pequeñez es el único camino para que Dios obre en nosotros las grandezas, no conciencia de pequeñez, porque que lo hace, yo soy una virgen y acabamos blasfemando de Dios, y por qué no me ha dado más talento, y por qué no me ha dado más cualidades. Hay que estar de puñetas y haz lo que Dios quiere de ti y estate tranquilo, da gracias de lo que tienes y cumple tranquilamente la voluntad de Dios, porque todo eso no hay más que hacer. Que se baña 7 veces en el Jordán, pues 7 veces en el Jordán. Que te bañas 3 veces solo, pues 3 veces, pues te pueden pedir menos que al ministro del rey de Siria. Entonces, es la confianza que lleva al amor. Y Santa Teresita termina diciendo que comprended a vuestra hija, comprended que para amar a Jesús, para ser su víctima de amor, tanto más propio se es a las operaciones de este amor consumente y transformante. Entonces más consolaremos al Señor aceptando su don, cuanto más nosotros seamos débiles. Débiles lo somos siempre, pero si nos queremos hacer el fuerte, o queremos sacar con fuerzas nuestras, todo lo que saquemos con fuerzas nuestras no servirá para arreglarnos a nosotros mismos, ni servirá para hacer bien al prójimo. Solo podemos participar por la oración y el apostolado de la misericordia redentora del corazón de Jesús si nos entregamos a Él. Muy sencillamente le dejamos obrar y pedimos instantemente que venga su reino sobre nosotros. Y de momento ya lo dejamos aquí porque ya son las 11:45. Y muchas gracias por haberme escuchado. Yo soy en las conferencias y así enemigo de los coloquios, porque vosotros todos sois muy buenos. Pero en otros ambientes me pasa que a veces quien finge hacer preguntas es que quiere lucirse, ¿no? Entonces vale más que no pregunten nada. De todos modos, así como soy enemigo de los coloquios, que den ocasión a los que quieren brillar, porque entonces confunden a vosotros. En cambio, nunca me escapo de cualquier cosa que quieran preguntarme, así, en plan coloquial. De modo que ahora yo no me escapo, me quedo por aquí. Y si alguno dice, pero ¿qué es lo que ha dicho entonces? Que tengo que repetir, ya os lo volvería a decir, os lo podría repetir lo mismo hasta que lo entendieseis. Y si no, os diría, pues pide a Dios que te lo dé a entender, porque yo lo he dicho porque estaba convencido que había que entender esto. Gracias.